Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta bella mañana, Señor. Y también, Señor, agradecemos con todo el corazón por el hecho de que tú, pues, has permitido la cirugía de mi hermano Eliseo. Y Padre, sé que estamos todos en tus manos y tú estás obrando allá, en donde sea que está cada uno de nuestros hermanos conectados. Amén. Y gracias, Señor, porque continúas trabajando a pesar de que uno también sigue trabajando. Padre mío, usted está trabajando espiritualmente, que es lo más importante, Padre. Y le pido que bendiga a Donaldo, Señor, a su siervo, que va a traer su palabra, Señor. Nos va, Señor, a iluminar por medio de su Espíritu Santo. Continúe usándolo. Y, Padre, usted conoce mi petición personal. Y, Padre mío, que sea conforme a su voluntad. Y eso es todo, Dios. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con usted. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Laurita. Pues bien, gracias a Dios que en este grupo hay desde personas que van conduciendo, que están ya laborando en un cuarto de un hospital, en casa, gente como Altagracia, Lito y un servidor que estamos en el campo, mismo en medio de la naturaleza. Alabado sea Dios por unir a su pueblo con ese deseo que cada uno de nosotros, deseo y necesidad que cada uno de nosotros tiene de alimentarse de la palabra de Dios. Esto es lo que hace que cada uno de ustedes venga cada mañana a esta plataforma, y tengo la seguridad que Dios ha estado obrando de forma maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Y ayer, en el estudio que tuvimos en el libro de Esdras, porque estamos en el libro de Esdras, expliqué ayer un poco, extendido incluso, que son contemporáneos al relato que se encuentra en el libro de Daniel. El libro de Esdras es el primero que surge después del capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel hace cuentas en el capítulo 9 y ve la cercanía del tiempo de la liberación, del cumplimiento de los 70 años. Y en el capítulo 1, versículo 21, si mal recuerdo, de Daniel, ahí se nos muestra que él llega hasta el primer año de Ciro, o sea, trabajando en el palacio, asistente de los reyes de Babilonia y a dos reyes de Medos y Persas. Ya en el capítulo 1, verso 1 de Esdras, nos dice que fue precisamente en los días de Ciro, cuando en el primer año incluso dice que la orden de regresar a Jerusalén fue dada, y vimos de forma maravillosa cómo Ciro es consternado, es impactado al ver que más de 100 años antes Dios ya había profetizado de que vendría alguien que se llamaría Ciro, que sería rey de los persas, y que él daría la liberación de su pueblo. Y cómo él se vuelve hacia Dios de forma maravillosa gracias al estudio bíblico que le da el profeta Daniel. El mismo trabajo vimos ayer y antier, y la semana pasada, ya en los estudios pasados, de cómo Esdras presenta la palabra de Dios a Artajerjes, y Artajerjes se convierte en el instrumento que Dios usa para dar la liberación, para la reconstrucción del templo, del muro. Vimos en los estudios pasados, estoy tratando de recapitular, que entre el capítulo 1 de Esdras, es el primer grupo que viajó a Jerusalén fue por mano de Josué y de Zorobabel, y que entre el capítulo 1 y el capítulo 7 Hay más o menos 70 años de diferencia en ese libro. Y entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras hay cerca de 60 años. Esdras es el que lleva el último grupo de regreso a Jerusalén con toda la plata, el oro y los utensilios que vimos ayer, que eran toneladas de plata, de oro y de utensilios. En su tiempo aparecen los dos profetas, que incluso vamos a ver si llegamos a la culminación del libro de Esdras hoy, y vamos a ir. ¿Qué estaban diciendo esos profetas en esos días a ese pueblo que había salido de la cautividad? Que se esperaba que vivieran después de aprender las vicisitudes y la adversidad que produce el vivir haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, llamándonos su pueblo. Si somos su pueblo, la voluntad de Dios deberíamos de estar haciendo. Así que se esperaba que 70 años de cautiverio, el pueblo hubiese aprendido a andar conforme a la voluntad de Dios para experimentar la prosperidad, la paz, la santidad, etc. Nos dimos cuenta ayer en el libro de Esdras, el primer informe que Esdras recibe es que los príncipes, los sacerdotes, los pastores del pueblo se habían mezclado con las naciones que precisamente Dios había dicho específicamente que no lo hicieran, que no se mezclaran, que no se dieran en matrimonio. Precisamente fue allí donde nos quedamos ayer. Vamos a ir a Esdras, capítulo 9. Leímos el capítulo 9, ¿cierto, Diógenes? Sí, se leyó el capítulo 9 completo hasta el versículo 1 del capítulo 10. Correcto. Ok, ahora veamos. Ayer vimos qué es lo que Esdras tenía en mente. Y fuimos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 14. ¿Verdad? Que esos fueron los textos que leímos, donde Dios prometía que si su pueblo le obedecía, si hacía su voluntad, entendiendo que Él los había amado, que había hecho de ellos su pueblo, no porque fueran el pueblo más fuerte, más hermoso, más... No, era el más insignificante, lo más marginado, pero que Dios los había amado, y el amor de Dios es lo que Él espera en cada uno de su pueblo, que marque la diferencia. ¿Marque la diferencia en qué sentido? En que entienda que no es un pueblo más sobre la tierra, sino que es un pueblo especial, es un pueblo peculiar, es un pueblo diferente. Miren las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros. Vamos a recordar esos textos. Están en Deuteronomio capítulo 7. Vean conmigo qué es lo que Dios pensaba de su pueblo, esperaba de su pueblo, porque precisamente es lo que Dios piensa de los que guardan sus mandamientos hoy y lo que espera de su pueblo, que se llama su pueblo hoy día. Lo mismo, capítulo 7. Les había dicho del versículo 1 al 5 que si ellos no se unían, si no emparentaban con las naciones a las cuales Él mandaba a destruirlas por idólatras, por malas, por impías, porque de plano esa gente se había entregado al control absoluto y completo de la voluntad de Satanás. El caso de ellos había llegado al punto no retorno, irremediable. Y cuando una persona, una nación se ha entregado al control de Satanás completamente, no le queda otra que cosechar el fruto del pecado, que si mal recuerdo, dice, la paga del pecado es su muerte. Por lo tanto, si ellos cumplían la voluntad de Dios de separarse de esa gente, de no mezclarse con esa gente, del versículo 6 en adelante, Dios prometía hacer de ellos un pueblo especial, santo para Jehová. Verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ah, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero la diferencia lo marca el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó. La base de una relación con Dios es el amor providente de Jehová. La Biblia dice, nosotros le amamos. Y afirma, porque Él nos amó primero. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. El amor conlleva la obediencia. No es la obediencia. Tú no tienes que obedecer para que Dios te ame. Dios espera que le obedezcas porque Él te ha amado. ¿De qué manera nos ha amado? ¿Recuerdan el estudio que tuvimos cuando comparamos la predestinación de Ciro, que realmente es aplicable para cada ser humano cuando dice con amor eterno te he amado? O sea, si no me ha amado eternamente, es porque aun cuando yo no existía, ya Dios me amaba. Y ese amor que Dios expresa por ti y lo demostró en la cruz del Calvario, Dios espera que también nosotros le amemos. Que ese amor nos lleve a la obediencia. Que ese amor sea tan fuerte y tan grande y tan capaz de arrancarnos del pecado y desear ser moldeados, transformados para gloria de su nombre, y que de esa manera, un día, no muy tarde, estemos con Él en la patria celestial. El amor hace que nos lleve a la obediencia. Versículo 9 del capítulo 7 dice, conoce pues a Jehová tu Dios, Él es Dios, Dios fiel. Conocer a Jehová es todo. Y Jesús lo dijo en San Juan 17:13, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El mismo conocer del verso 9 del capítulo 7 de Deuteronomio, conoce a Jehová. Hay mucha gente en nuestro medio que puede conocer todas las normas y reglas de la iglesia, pero vive sin sabor la vida adventista. Aquellos que conocen las normas y solamente quieren vivir guardando normas, se olvidan que por sobre la norma está el amor de Dios por el ser humano. No es que la norma no cuente. La norma Dios quiere que se cumpla en base del amor, de conocer a Dios. Y Dios tuvo que decirle al pueblo, misericordia quiero y no normas, no sacrificios, no puntilladas en mi servicio, quiero misericordia. Cuando no llegamos a amar a Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? El segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Nada de lo que hagas, nada de lo que sabes, nada de lo que profesas cuenta. Todo es, llega a estar, todo lo que se hace fuera de eso. Dos mandamientos en el cual se reduce, se concreta la ley de Dios. Llega a un estado vomitivo. Dios lo odia, lo detesta, no lo soporta. Ah, pero qué lindo cuando amas a Dios y le dices, Señor, abre mis ojos a tu ley y caminaré por ella. Lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Dios lo hace. Tú no puedes guardar, escucha bien, tú y yo, gente carnal, no puede guardar una ley espiritual. Los 10 mandamientos, tú no lo puedes guardar. Lo único que puedes hacer es pedirle al Señor, Señor, yo quiero guardar tu santa ley. Y Él lo hace en ti. No estoy diciendo que no se puede guardar la santa ley de Dios. Humanamente es imposible. Pero con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo obrando de adentro hacia afuera en nuestra experiencia religiosa. Miren qué es lo que dice. Voy a detenerme aquí porque temo. A veces digo, yo sé lo que estoy diciendo, pero temo a veces que mis palabras sean mal entendidas o mal aplicadas. Acompáñenme al libro de Hebreos. Noten qué es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Queremos guardar la santa ley de Dios. Queremos experimentar qué es. Dice capítulo 13 de Hebreos, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Pregunto, ¿tiene poder ese Dios? Miren el versículo 20, qué es lo que está, a quién está presentando, qué es lo que él ha hecho. ¿Tiene poder? ¿Tiene amor? Dio a su hijo, lo resucitó. ¿Cuánto poder? Él. Verso 21, hablando de ese Dios, dice, os haga aptos. El mismo Dios, con el mismo amor y el mismo poder que se manifestó en Jesús, Él te haga apto, Él te hace apto, o sea, capaz de, dice, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quieres guardar los mandamientos de Dios? ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? Querido, Él te tiene que hacer apto. Tú no puedes. Y yo creo que esto es lo que los predicadores modernos han encontrado, que esa ley no se puede guardar. Y entonces llegan a la conclusión y dicen, ¿dónde hay uno que lo guarde? Olvidan el resto de la enseñanza bíblica, que aunque humanamente tú no puedes guardar esa ley perfecta, que es la norma de justicia, que es el cimiento del trono de Dios, Dios sí quiere hacerte apto, capaz, quiere habilitarte para que obedezcas y camines en santidad obedeciendo su santa ley. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Miren la parte más hermosa del texto. Haciendo Él, no tú. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Gloria sean dadas a Dios. Pregunto, ¿se puede obedecer la santa ley de Dios entonces, sí o no? Si Dios te capacita, te habilita, te hace apto y te da el poder y el Espíritu Santo haciendo, porque dice, haciendo Él en vosotros, de adentro hacia afuera, se va a notar quién camina esta vida haciendo la voluntad de Dios. Así que en el capítulo 7, versículo de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 en adelante, es el mismo pensamiento de Hebreos. Yo te amo, yo te escogí, yo puedo hacer, si me conoces, yo puedo hacer que tú guardes mis mandamientos, yo puedo hacerlo. Si no entendemos esta parte, mis hermanos, será solamente información académica, será solamente referencia cognitiva a lo que ustedes tendrán en la cabeza de la Biblia. Pero tenemos que llegar a relacionarnos con Dios, a conocerle, a intimar con Él, para que Él haga en ti lo que más anhelas. Por eso Salmos 37:4 dice, 37:4 dice, deleítate en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Y yo tengo la seguridad que cada uno de nosotros en este grupo, el mayor anhelo de nuestra alma, el mayor grito desesperado es ya no querer pecar. Yo pienso eso, que cada uno de los que forman este grupo de estudio, porque es gente maravillosa que cuando los he conocido, que he convivido con ustedes, veo en ustedes el grito desesperado de mi alma, el mismo anhelo, el mismo deseo. Y si Dios dice, andad por aquí, queremos andar por allí. Si Dios dice, hagan esto, coman esto, no coman esto, vistan así, eso queremos hacer. ¿Por qué? Porque queremos vivir para agradar a Dios y no a nosotros. Pues Dios dice y promete que Él lo puede hacer en nosotros. Y para eso nos unimos, para saber cómo, quién. Y la Biblia nos va mostrando que no es utopía. Vivir en santidad no es falacia, no es... No es fanatismo, no es invento. Es una realidad. Y si no, ¿cómo fue que Esdras lo logró? Y si no, ¿cómo es que Daniel lo logró? Ayer dije, el Dios de Daniel y el Dios de Esdras no cambia. Es el mismo, inalterable, inmutable. Él mismo dice en su palabra, porque yo, Jehová, no cambio, no cambia. En Hebreos encontramos, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. ¿Y por qué no actúa como actuó en Babilonia? ¿Dónde está el Daniel moderno que proponga en su corazón no contaminarse? Y entonces el Dios de los cielos obrará de la misma forma. La pelota está del lado de nuestra cancha. Nos toca a nosotros. Conoce a Jehová, conócelo. Eso es todo lo nuestro, conocer a Jehová. Conócelo en la naturaleza, conócelo en su palabra, conócelo en lo más diminuto, conócelo en los astros, en lo grande. Del micro al macro, conoce a Dios. Míralo en cada florecilla de esas chiquititas. Míralo en las orquídeas, míralo, mira su poder, su amor. Míralo obrando en la lluvia, trayendo vida a la tierra. Conócelo. Y cuando te vayas a sumergir en el material de texto que Él te conceda, míralo en el ser humano, míralo en el cómo obró. En la risa del bebé, hasta un canto tenemos, si mal recuerdo. Siempre hay un himno para cada enseñanza en nuestro mundo. Dios está allí, esperando por Esdras, esperando por Danieles, esperando por ti. Conócelo. Verso 9 dice, conoce pues a Jehová, tu Dios. Miren que él ya se ha dado. El problema somos nosotros. Él ya se llama tu Dios. Tu Dios. A ti que me estás escuchando. Eliseo allá en la cama del hospital. Tu Dios. Él dice, Eliseo, yo soy tu Dios, solo quiero que tú seas mío. Y cuando eso se fusiona y se combina, ¿qué diablo? ¿Qué adversario? ¿Qué pecado conoce a Jehová tu Dios? Es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Verso 11, guarda por tanto los mandamientos de Jehová, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Versículo 14, si lo haces, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. ¿Quiere pelear Dios por su pueblo hoy día, sí o no? Miren lo que dice. Allí cerca. Versículo 25. Sigue diciendo. Las esculturas de sus dioses, de esas gentes, lo que Dios esperaba y cosa que no se cumplió. No se cumplió. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás de ellos, de esas naciones. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, está maldecido. Versículo 1 del capítulo 8. Ustedes pueden leer todo eso porque Dios quiere que nosotros aprendamos de ello. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas y seáis multiplicados. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ustedes podrían imaginarse esos 40 años en el desierto para el pueblo antiguo. Tenía solamente como objetivo probar, pero ¿probar por qué? Dios necesita probarte a ti para ver si tú quieres guardar sus mandamientos o no. ¿No lo sabe Él todo? ¿No es omnisapiente? ¿Cómo que te necesitaba 40 años para probar? No es que Dios quería saber. Dios quería enseñarle al pueblo que se conocía. ¿Recuerdan ayer? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? ¿Recuerdan? En Jeremías 17. Los 40 años en el desierto no era para que Dios supiera si el pueblo quería o podía guardar sus mandamientos, sino que el pueblo supiera qué es lo que guardaba ese corazón carnal, engañoso, corrupto, que por naturaleza humana tenemos. Ellos tenían que ver cuán perdidos estaban, cuán bajos habían llegado. cuán carnales eran. 40 años para que ellos se pudieran ver cómo Dios los miraba. Versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, el que no sabía era el pueblo. O sea, fue una clasecita de 40 años en el aula del desierto para que se vieran cuán vil eran, cuán malagradecidos, cuán idólatras. ¿Recuerdan el becerro de oro? ¿Recuerdan las quejas constantes de ese pueblo? Dios tenía que permitir esos 40 años para que ellos vieran realmente lo que eran, para hacerte saber a ti que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El mismo poder tiene la palabra de Dios para ti y para mí hoy día. Tu vestido, esos 40 años, nunca se envejeció sobre ti. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Oí, caminar, estar ahí bajo el fuego abrasador del desierto. Es que Dios les puso una nube. El frío de la noche, Dios les puso una columna. Qué tierno y paternal cuidado les dio Dios a esa gente malagradecida. Y no quiso guardar sus mandamientos. ¿Cómo te ha tratado Dios últimamente a ti? ¿Cómo te ha tratado en tu desierto? ¿Ha sido mal contigo? ¿Ha sido cruel contigo? ¿Por qué ha permitido las cosas que has vivido? ¿Quién es el que no sabe? Dios lo sabe todo. De lo eterno a la eternidad, Dios ya lo sabe. Todas las lecciones que has experimentado es porque tú no sabes qué tipo de corazón tienes. Este pueblo de labios me honra. Podemos engañar a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Es por eso que en toda adversidad, en toda vicisitud, debemos doblar rodilla. Debemos decirle, señores, que yo no sé. Yo digo una cosa, pero ¿qué es de mí? Tú lo sabes. Transforma. Cámbiame. Él es el que puede hacer. Ya lo vimos en Hebreos, capítulo 13, 20 y 21. Nunca olvides esos textos. Cuando alguien te dice que no se puede guardar la santa ley de Dios, corre a Hebreos y dile, yo no puedo por mí mismo. Eso es verdad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo no puede, ¿qué estamos haciendo aquí? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay esperanza, no hay vida eterna, no hay cielo. Todo es una farsa. Pero si es posible guardar los mandamientos de Dios porque el Espíritu Santo lo hace en mí, pidamos al Espíritu Santo que venga, que nos transforme, que nos guíe, que nos ilumine. Es obra de Él, no tuya. El trabajo tuyo es conoce a Jehová, búscale, llámale. Hay tantas cosas maravillosas en el libro de Deuteronomios. ¿Qué es lo que Dios esperaba para ese pueblo? Y ahora, ¿cómo cae el pueblo? Capítulo 9. Dice, ¿cuán bajo cae ese pueblo? Ese pueblo. Nosotros no. Estamos hablando de esa gente rebelde, contumaz, pérfida, que no le creía a Dios. No estoy hablando de nosotros. Nosotros sí le creemos. Nosotros sí le obedecemos. Nosotros sí caminamos en santidad. Vamos a ver si mis palabras tienen validez. Dice el capítulo 9, acabadas estas cosas de Esdras, Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes, la orden religiosa, los ministros de Dios, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Deuteronomio les dijo, no codicien oro ni plata de ellos, menos mujeres. La plata de ellos está maldita, la plata de ellos, el tesoro de ellos, viene de otra fuente. Que si Satanás no puede hacer rico a la gente, que si Satanás no puede darle plata a la gente. Y Dios dice, no quiero nada con eso, eso está maldito, eso es anatema. Y ellos no solamente codiciaron su plata, su oro, sino también sus mujeres. Y se casaron con ellas. Y la simiente santa, el linaje santo, ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían las palabras de Jehová de Israel a causa de la prevaricación, infidelidad. Algunas versiones dicen infidelidad, porque prevaricación nosotros no usamos esa palabra ya. A causa de la infidelidad de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Siempre va a haber gente, siempre va a haber un remanente que tema a la palabra de Dios, siempre. Dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, escrito está que la mayoría de los que forman hoy el pueblo de Dios se va a perder. Pero siempre Dios tiene gente que tiembla ante su palabra, que anhela, que desea, que busca, que quiere conectarse con su Dios, que quiere hacer su voluntad, que se reconoce imperfecto, débil, impío, malo. Claro que lo somos. Pero hay un deseo vehemente en nuestro ser, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y a esa gente, Dios lo guía, Dios le suple, Dios le muestra sus errores. Es más, Dios permite que caigan en pecado para que vean su fragilidad o cuán lejos han estado caminando de Él, para redimirlos y rescatarlos y de que entiendan que no hay victoria sobre el pecado caminando lejos de Él. El pueblo fue traspasado por haberse unido a mujeres extranjeras. Ahora, si usáramos el pensamiento evangélico, pero es que eso es para el antiguo Israel, eso no se aplica para nosotros. Queridos, veamos el mismo pensamiento de Deuteronomio, y si Dios lo repite, ¿por qué será? Miren lo que dice, vamos al Nuevo Testamento para ver, porque si ese efecto nocivo y adverso tuvo en el antiguo Israel, ¿cómo pretendemos nosotros tener diferente producto, diferente fruto si sembramos los mismos árboles? Si todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios no cambia. Dios no hizo las cosas diferentes en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios. Capítulo 10, dice la palabra de Dios, verso 31, dice, si pues coméis o bebéis, y recuerden este texto, no lo olviden porque ya solamente a manera de referencia haré más adelante de él, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, si te vas a casar, si te vas a enamorar, hacéis otra cosa. Ese hacéis otra cosa involucra todas las áreas de la vida. Comer y beber es lo que te sostiene. tú no puedes vivir sin comer o beber. O sea, lo esencial, lo fundamental es comer y beber. Para estar conectado hoy al estudio, tú tuviste que comer la semana pasada, beber la semana pasada. Eso es lo básico, eso es lo más lógico, comer y beber. Pero hacer otra cosa ya involucra todas las áreas de la vida. Hacedlo todo para gloria de Dios. Las jovencitas que están en este grupo, no es pecado enamorar, no es pecado tener un enamorado. Pero asegúrate que en esa relación Dios esté siendo glorificado. Y si Dios no está siendo glorificado, corta. ¿Quieres vivir en pureza y santidad? Asegúrate que el candidato para tu futuro matrimonio sea alguien como tú, que tiene temor de Dios, que quiera vivir en santidad. Todo. Capítulo 7 de Corintios, dice el versículo 23. Dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dios te compró a precio que ni te imaginas. Y si te casas con uno que no teme a Dios, ¿te vas a esclavizar a la voluntad del otro? Siendo libre, ¿quieres llegar a ser esclavo? Porque en el matrimonio, la Biblia enseña que el soltero es libre. Él no piensa más que en las cosas de Dios. Él no piensa más que en llevar a cabo la obra de... Pero el casado, ya no solamente, sino ahora tiene una esposa en quien pensar, por quien trabajar, a quien suplir las necesidades. La esposa de igual forma, la soltera, la señorita, piensa en las cosas de Dios, en santificarse, en hacer cosas para el reino. Pero ya casada, hay un marido que atender. Por eso tienes que poner a Dios en primer lugar. Versículo 29. Por esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Aquí le pone el balance a todos nosotros, esposos y esposas. Nunca olvides, la prioridad no es tu marido. La prioridad no es tu esposa. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean o vivan como si no la tuviesen. Los que tienen esposa o los que tienen esposo. Primero el reino de Dios. Pase lo que pase, truene lo que truene. Primero el reino de Dios. Ah, es que yo quiero ir a la iglesia, pero mi esposo no me deja. A mí me gustaría unirme a ese grupo de estudio, pero mi esposo... Espérate. Vive como si no tuvieras esposo en este caso. Buscad primeramente el reino de Dios. Que ningún hombre tenga poder subyugador sobre ti, mujer, y sobre ti, hombre, que ninguna mujer tenga poder seductor para impedirte tu crecimiento espiritual. El tiempo es corto, el tiempo es breve. Resta lo que queda para que nos santifiquemos, para que nos compenetremos en Dios. Otro texto. En Corintios, segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, mira lo que dice. Dios quiere que entendamos esto. El pueblo de antaño falló en esta área. Y miren las miserias a las que se sometieron. Capítulo 6, segunda carta a los Corintios, dice, versículo 14. Díganme ustedes si no es el mismo Dios. El mismo amor. Y díganme ustedes, seamos honestos. Así está viviendo nuestra amada iglesia adventista. ¿Para qué decir lo que he visto? Si ustedes también lo han vivido, lo han visto. Dice el versículo 14. No, no, es un rotundo no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Digan ustedes si el pueblo actual de Dios está tomando seriamente este mandato. La razón por la cual vivimos en tibieza espiritual, la razón por la cual somos laodicenses, es porque no queremos creerle a la palabra de Dios y someternos a ella. Es natural hoy día para un adventista, hombre o mujer, enamorarse de un impío, de un mundano, como le decimos, un incrédulo. Hasta le aplaudimos, hasta les... Hermanos, ¿cuándo vamos a entender? O somos un pueblo especial, o no lo somos. O guardamos los mandamientos de Dios, o solo lo estamos diciendo. Pero el que guarda los mandamientos de Dios es luz. Vosotros sois la luz del mundo. A ver, unime la luz con las tinieblas, únelas. Si en el Génesis lo primero que Dios hizo fue separar la luz de las tinieblas, esa luz te representa a ti. Esa luz representa al pueblo de Dios. Las tinieblas representan a la gente que está al servicio de aquel otro. Hasta que no entendamos y aprendamos de las lecciones, de las vicisitudes del pueblo de antaño, del antiguo Israel, que está allí, sus miserias, sus dolores, sus cautivos, todo lo que sufrieron por no entender que Dios había hecho de ellos un pueblo especial, un pueblo peculiar. Hasta que no aprendamos de los errores de otros, pues vamos a recibir las mismas miserias. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, oye, ¿qué compañerismo tiene Jesús con el diablo? Vaya. ¿Se puede dar la mano Jesús con el diablo y caminar por este camino de la vida? Si son antagónicos, son opuestos, están polarizados, así como Jesús no hace nada en convenio con Satanás, así quiere que tú, como su pueblo, vivas del lado de él, en otro mundo, en otra atmósfera, en otra esfera. De lo contrario, hermanos, hasta que no entendamos eso. Yo veo hermanos en la fe que se deleitan escuchando chistes de doble sentido. Yo veo hermanos de iglesia que ellos mismos sienten, no uses la palabra de Dios para hacer una broma, por inocente que te parezca. Cuando lo haces es porque has estado ya bebiendo de otras aguas y has perdido de vista la santidad que hay en la palabra, que es la palabra de Dios. Versículo 15. Mira, es exactamente lo que trato de decirte. Qué concordia, qué armonía hay entre Cristo y Satanás. Belial es otro nombre del diablo. Qué concordia, qué armonía, qué compañerismo. Pues si tú eres de Cristo, como el pueblo de Israel era de Dios, ¿por qué se mezclaron con esas mujeres? Miren la desgracia que les ha de venir. Hermanos, lo que comienza torcido, solo un milagro. Y gracias sean dadas a Dios que nuestro Dios es un Dios de milagros. La verdad, yo por eso alabo tanto a mi Dios, maravilloso. Es un Dios de milagros. Y finalmente, movido a misericordia. Porque si no fuera por la gracia de Dios, ya no hubiera remanente. Ya no existiera nada. Porque el remanente ha fallado. Su pueblo le ha dado la espalda. en esta área, en este aspecto. ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? El templo físico ese que están en las ciudades, en los barrios, en las aldeas. El templo eres tú, tu cuerpo, tu santo cuerpo. ¿Qué acuerdo hay entre tu cuerpo y los ídolos? Hasta que no enderecemos esta área, no brillaremos en el mundo. Eres pueblo especial, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que brilles. Porque Dios te ama. Dios espera que lo ames, que le obedezcas, que guardes sus mandamientos, y Él te bendecirá hasta mil generaciones. Termina diciendo, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Él dijo. Ay, tan lindo nuestro Dios. Tú eres templo, no por lo que haces, no por lo que practicas, sino porque Él lo dijo. ¿Recuerdan ayer o qué día fue, que estábamos viendo que Dios dice, vosotros sois santos? Y hay poder en la palabra de Dios. Cuando Él declara algo, sucede. Si Él dice, tú eres santo, ¿por qué vas a permitir que venga otro? Y dice, ay, sí, ahora muy santo. Ahora que, oye, si Dios dijo, hazle caso a Dios, créele a Dios. Hay poder en la palabra de Dios que transforma, que cambia vidas. Y Él dice, eres santo, eres templo de mi espíritu, créele. No te dejes engañar por falsos predicadores que hoy día vienen a nuestros púlpitos con la falsa profecía encendida por la, ¿cómo dice la declaración? Se me va. Ustedes saben, yo sé que ustedes conocen la antorcha de la falsa profecía encendida por la tea satánica, algo así. Se los voy a mandar al grupo. ¿Por qué te tienen que engañar esa gente? Vea la palabra de Dios y mira lo que Dios te dice a ti. Es tu relación con Dios. Si Dios dice que eres santo, créele a Dios. Si Dios dice que eres su templo, créele a Dios. Pero también créele que te dice, no te unas con los incrédulos. No te metas con las tinieblas. No te vayas para allá. No hagas negocios con ellos. Porque no está hablando solamente el matrimonio. Los que son gente de negocios en este lado, haz negocio con un incrédulo. Asocíate, sé socio de un incrédulo y ya tronó tu empresa. O tronó tu vida espiritual. Porque ¿qué concordancia hay entre Cristo y Satanás? Van a ser dos fuerzas opuestas. Haz negocio con Dios. Asocíate con Dios. Busca de Dios. Créele a Dios. Y Dios va a abrir. Dios va a hacer milagros. Si es necesario sacar agua de la roca, lo va a sacar. Y si es necesario hacer llover dinero, lo va a hacer. Pero asocíate con Él. Mira cuánta plata y cuánto oro le dio a Esdras. Porque Esdras solo quiso hacer sociedad con Dios. No te juntes en yugo desigual con nadie. Si no tienes, no tienes. No obstante, tratando de ganar la lotería constantemente, que Dios nos perdone. Otro texto. Miren qué es lo que dice. ¡Auch! Mi cuello. Tito, un libro chiquitito, porque es Tito. Miren qué es lo que dice Tito, es más, Tito está delante de Timoteo. Es una buena clave para encontrar a Tito. Timoteo, Tito. Usted encuentra a Tito adelante, Timoteo. Nunca lo olvide. Mire qué dice el libro, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo bajo inspiración divina. Dice, capítulo 2. ¿Por qué tanta separación que debe de haber entre el pueblo de Dios, entre el remanente dejado por gracia y el resto del mundo? Solo hay dos grupos, incrédulos y creyentes, luz y tinieblas. No hay más, hermanos. Y en las tinieblas hay muchas iglesias. Y en el pueblo de Dios en la actualidad también hay muchas tinieblas. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de Tito, dice... Leamos el 3, dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la segunda venida. Recuerdan la lección de la semana pasada, ¿no? El amar la segunda venida de Cristo Jesús ha hecho cambios, ha levantado grandes hombres, ha hecho proezas. Esa creencia es fundamental. Si tú no crees que Cristo viene pronto, hermano, ya estuvo, que no pasa nada en tu vida. Pero el tener viva la esperanza de Cristo Jesús viniendo en gloria nos lleva a la purificación, a desear ser transformados hoy para poder gozar con Él el día de mañana. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Escucha el 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Imagínate este texto no en forma plural, sino en singular. Quien se dio a sí mismo por mí. Ponlo para ti. No, que no sea nosotros, que sea para mí. Quien se dio a sí mismo por mí, para mí, para redimirnos, porque está en plural, ¿verdad? Pero es para redimirme de toda iniquidad y purificarme para sí como pueblo propio, celoso de buenas obras. Que Dios te redimió. Redimir es una palabra que hoy día no la usamos. Nosotros usamos la palabra comprar. Redimir es rescatar, comprar algo. Es comprar, pero en el contexto, comprar algo que ya te pertenecía. Muy difícil de explicar. ¿Qué palabra usaríamos para rescatar? Podría ser, pero muchas veces rescatar no lleva el tono de comprar. Pero imagínate una tienda de esas pawn shop o tiendas de, ¿cómo le llaman? De donde se va a dejar a cosas por dinero. Compra y venta. Esas compras. No. Bueno, así le decíamos nosotros. Así le decíamos. Sí, pero son tiendas de empeño. Tiendas de empeño. Eso. Cuando tú dejas empeñado algo, tú sabes que es tuyo. Pero para adquirirlo de nuevo tienes que irlo a comprar. Este comprar, estás comprando, estás redimiendo algo que ya era tuyo. O sea, lleva la connotación de comprar, pero comprar algo que ya te pertenecía. Cuando la Biblia dice que Dios nos redimió, sí nos compró, pero nos compró aún siendo algo que éramos ya de Él. Simplemente nosotros quisimos desviar, quisimos meternos a la tienda de empeño del maligno. Nosotros caminamos a la tienda. No fue él quien nos fue a empeñar. Nosotros nos metimos allí. Y ahora él tiene que comprar algo que es suyo. Es Ese es el concepto redimir. ¿Y para qué Él nos redimió? ¿Para qué Él te fue a comprar? Para purificarte, para hacer de ti su pueblo celoso de buenas obras. Hermanos, aprendamos de lo que pasó allá con el antiguo Israel. Yo agradezco a Dios porque el pueblo adventista no padece, no sufre de esa enfermedad que sufren los evangélicos de poner el Antiguo Testamento como caduco, como, ¿cómo le llamamos? Obsoleto. No, nosotros por la gracia de Dios tomamos la palabra de Dios como un todo. Hay cosas que han cesado, sí. Hay cosas que fueron para un tiempo específico, sí. A eso se le llamó en aquel tiempo verdad presente. O sea, era verdad para ese momento. Sin embargo, las lecciones de vida que se encuentran en la palabra de Dios es para su pueblo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es hora de que nosotros aprendamos del pueblo de antaño, del pueblo antiguo. Y si Dios no cambia, entonces el mismo plan que mostró para el pueblo de antaño es el mismo plan que Dios tiene para ti hoy día. Y Dios quiere manifestarse, mis hermanos. Y es allí donde yo me odio a mí mismo. Me detesto y no encuentro placer en mí, porque lo que quiero hacer, como dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer es precisamente lo que no hago. Y veo esa lucha, y veo esa desesperación de mi alma, y me dan ganas de arrancarme el pelo de la cabeza y pelo de la barba, pero como no tengo nada. Pero es ahí donde uno llega miserable de mí. ¿Quién me ayudará? Viene la respuesta como un vaso de agua al sediento. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y es solamente Jesús, la esperanza de gloria, que puede hacer realidad el grito desesperado de nuestro corazón. Queremos ser santos y puros. Queremos caminar en pureza y santidad. Queremos ser como Esdras. Queremos que Dios se manifieste en nuestra vida como Daniel, como en Daniel. Queremos ser Danieles, queremos ser gente como Ezequiel, como Jeremías, que a pesar de la adversidad decidió estar de parte de la verdad, no importando que, hermanos, Dios va a manifestar su poder, su amor, su grandeza sobre aquellos que ponen primero el reino de Dios y su justicia. Dios va a intervenir en tu favor. Séle fiel a Él. Búscale a Él. Ámale a Él. Conócele a Él. Obedécele a Él. Que sea lo que Dios dice en su palabra, no lo que la iglesia esté diciendo. Ustedes han visto que han salido muchos disparatados diciendo cosas horrendas, tontas, en contra de la voluntad de Dios. Cierra tu oído a las otras voces y escucha la palabra de Dios y camina por ella y llegarás a tierra prometida. Hay poder en la palabra de Dios. Y cuando encuentres eso, vas a llevar ese pan fresco a la congregación, a la iglesia. Y otros van a desear lo mismo que estás experimentando. Ayer hablaba con alguien y le decía, cierra tu oído a los predicadores que andan diciendo fábulas dentro de la iglesia. Cierra tu oído. Eva cayó porque escuchó verdad mezclada con mentira y fue engañada. Hay mucha gente que pasa tiempo escuchando temas y sermones en la internet. Querido, pasa, y querida, pasa tiempo escuchando la palabra de Dios. Sumérgete en ella. Hay poder en la palabra de Dios. ¿De dónde fueron a traer esos eruditos el conocimiento? Algo fueron a traer de la Biblia, por supuesto, y después le mezclan toda su experiencia, todos los libros que ellos han leído. El otro día escuché claramente a cierta persona pidiéndole al pueblo adventista que no olviden las virtudes del Corán, llevando a la iglesia que vaya a estudiar el Corán. Oye, por favor, pasa tiempo con la palabra de Dios. Sumérgete en ella. Tenemos el espíritu de profecía que nos ayuda a entender mejor. No repitamos la historia que el pueblo de antaño, por mezclarse con los pueblos paganos, mañana vamos a ver qué fue lo que Dios les dijo. ¿Cómo Dios respondió a esto? Porque aquí solamente estamos viendo la reacción de Esdras. Y de paso, aquí vamos a terminar con Esdras. Hay mucho que decir todavía en el libro de Esdras, pero mañana vamos a tocar otro libro contemporáneo. Y recuerden que estamos citando los libros que tienen que ver precisamente con el segundo imperio bajo el mandato de Medo Persa, lo que el pueblo de Dios vivió allí, porque está ligado directamente con nuestro crecimiento espiritual, con nuestro bienestar actual, porque Dios quiere manifestar nuevamente su poder sobre el mundo a través de gente que se consagre, y es nuestro privilegio. Que Dios nos ayude a hacerle caso a la palabra de Dios y no poner nuestros gustos, nuestros sentidos por sobre encima de la voluntad de Dios. Antes bien, sean santificados y que podamos ver solamente en el camino que Él nos ha trazado como pueblo especial, como gente santa, porque Él lo dijo. Créele a Dios. Querido hermano, ¿qué hora es? Deja ver. Ayer nos pasamos mucho tiempo. Ah, ya son las... Van a ser las 6:00 a.m. ¿Qué? Quiero escucharle estos 5 minutos. ¿Quieren ustedes hacer favor de hablar, los que puedan hablar, los que están en el trabajo? ¿Qué les ha parecido el estudio? ¿Verdad que es actual, es verdad actual para nuestro pueblo hoy día? Ciertamente. Amén. ¿Cuántas cosas pudieron haber sido diferentes en nuestro medio si tan solamente le hubiésemos hecho caso a la palabra de Dios? Nuestra vida sería diferente. Pero Dios es un Dios de milagros. Vete con eso a la cabeza. Él puede transformar. Él puede dar vida a los muertos, a los huesos secos. ¿Recuerdan la profecía de Ezequiel? Si Él no soplaba su espíritu, ya todo estaba perdido. Pero Dios sopló y me tiene aquí contigo. Y te tiene a ti conmigo, y estamos juntos, alabando y disfrutando su santo nombre. Que Dios me los bendiga ricamente. Les mando un fuerte abrazo. Voy a pedir a la hermana ¿quién está en casa tranquilita? Deciré, puede tener la oración. Ahora veo que sí está. Sí, hermano, con mucho gusto. Por favor, y oremos por tus niñas que son solteras. Dios quiera que estas hijas tuyas preciosas, los hijos de Diógenes, mis hijos que están en esa etapa, cómo se desgarra mi corazón, y oro por ellos. Oremos por esos jóvenes. Hermano, disculpe, yo le confieso algo que en una ocasión durante la pandemia estuve yo así dormida cuestionándole al Señor: Señor, ya vienes. En el proceso de la pandemia. Y recuerdo que tuve un sueño tan lindo y a la misma vez extraño, porque no había leído de eso. Y era una puerta gigante que yo veía a mi mano derecha, y a mi mano izquierda yo veía la casa mía materna. Y de repente, del cielo, en letras de fuego se escribían los 10 mandamientos. Amén. Y cuando yo miré al otro lado, nuevamente al lado derecho, entonces ya no observé la calle de mi casa materna, sino esa puerta gigante con 3 mesas largas que no le vi fin y topes de rosas rojas. Y yo dije, oh, ¿qué es esto? Y vi a un niño corriendo y le eché de la mano a mi hijo pequeño. Y a un señor me dijo, tranquila. Y en mi corazón yo dije como que, qué atrevido, o sea, agarró a mi niño. Y sentí una paz en mi corazón, como que no debí reaccionar así de esa forma. Pero con mucho amor me respondió, tranquila, aquí está. Y luego volteo mi cara de nuevo y en vez de ver la puerta de mi casa materna, veo a Lindsay, veo a mi hija mayor, Leslie, con un grupo de jóvenes preparando una sociedad de jóvenes. Y a raíz de eso yo dije, bueno, Señor, tú vas a venir entonces y tú le vas a conservar a ella pura probablemente. No va, tal vez no se casen. ¿Será eso que me estás diciendo? Y yo sentí mucho gozo, hermano. Gloria a Dios. Tal vez para cada persona tiene en su corazón un deseo. Y a mí lo que me dio fue paz. Y escuchando este tema, siempre pienso en ese sueño. Cuando el tema de relación, lo que le espera a mis hijas, yo, ay, Señor, qué sueño tan lindo me diste. Amén, no sé lo que va a hacer, pero creo que el Señor ya está a la puerta. Más me preparo y les preparo hablándole a través de la palabra, conociendo, porque el conocimiento siempre es bueno. Amén. Gracias, Desire, por abrir tu corazón y contarnos esa experiencia. Uno de padre desea lo mejor para sus hijos, pero esta generación en la que vivimos, solamente aquellos que tienen la palabra de Dios habitando en ellos podrán ser hijos obedientes. De lo contrario, una vez dejándose minar por la corriente de este mundo, actúan basado a la influencia, y es allí donde la separación y la muerte espiritual es inevitable. Que Dios bendiga a tus hijas, a tu hijo, a nuestros hijos, a cada uno de los que estamos acá. Oremos por ellos para que Dios, en su infinito amor, los lleve a tierra de santidad. Amén, amén. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, Señor, que moras en las alturas de los cielos, Señor, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias, Señor, por el poder que hay en tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos enseña, que nos corrige, que nos redime, Señor, que endereza, Señor, el camino que tú deseas que caminemos contigo, Señor. Gracias por la bendición de usar a tu hijo Donald, Señor, para tener este estudio tan beneficioso para nuestro corazón, alma, para que podamos vivir, Señor, con la esperanza bendita y la confianza, Señor, en tus promesas. Padre de misericordia, te pongo en tus manos de amor cada persona de este grupo, Señor, y a sus hijos. Señor, solamente tú conoces el día y la hora de tu venida, Padre. Mas tú nos declaras a través de las Escrituras que debemos de estar listos. Sea casado, soltero, eso tú lo sabes. Mas por tu nombre, por tu Hijo Jesús, cubre, Señor, a cada uno de los hijos de los padres que están aquí representados en este grupo, Señor, para que donde quiera que ellos estén, Señor, rayo de luz atraviese su alma, su corazón, Señor, y sus ojos espirituales sean abiertos para que conozcan el valor que tienen ellos, Señor, delante de tus ojos, que es la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, que no hay nadie, Señor, en esta tierra que no ame más que tú, Señor, y que nuestro caminar y las decisiones sean vistas, Señor, a la luz de los mandamientos y a la luz del consejo que hay en tu palabra. Señor, toca esos corazones, Señor, atráelos a ti, Padre, en el nombre precioso de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén.